está convocado para este horario en el acto cultural por el derecho de vivir en paz. El contacto es con Sandra Ceballos. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Raúl? Exactamente, un acto cultural que se convoca a muchísimas familias a esta hora de la mañana, sobre todo en el Parque O'Higgins, llamando la atención que con la marcha multitudinaria del viernes pasado esto no ha terminado, ¿no? Fue una manifestación masiva, multitudinaria en todo el país, pero las demandas siguen sin respuesta y es lo que espera la ciudadanía y por eso se hacen este tipo de manifestaciones. Me encuentro hasta ahora con Emilia Schneider, ella es la presidenta de la FECH, una de las organizaciones que participa de esta unidad social que ha convocado a este acto cultural. Emilia, cuéntanos un poco el origen de esta convocatoria y el llamado que están haciendo. Bueno, con esta convocatoria de acto cultural lo que queremos dejar súper claro es que esto no ha terminado, que esta movilización, por el contrario de lo que ha dicho el gobierno, tiene para rato, porque aquí todavía no hemos ganado nada. Un cambio de gabinete no son las transformaciones estructurales que está exigiendo la gente. Esta semana nos hemos movilizado intensamente contra la mercantilización de la vida en áreas como la educación, la salud y las pensiones, y hemos exigido una nueva constitución que nos permita garantizar esos derechos que los movimientos sociales vienen exigiendo hace tiempo. Entonces, hasta que no abramos ese diálogo, esta movilización no va a haber terminado y hoy día convocamos a toda la ciudadanía al Parque O'Higgins a juntarnos en este acto cultural para dar ese gesto hacia el gobierno y todas las autoridades de nuestro país. ¿Cuáles son las organizaciones que están participando de esta convocatoria? Bueno, además de la Federación de la Universidad de Chile, está la CONFECH, está la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, están, bueno, los distintos gremios de la Universidad de Chile, la organización NOMA FP, la CUT, en fin, un montón, la NEF, un montón de organizaciones sociales, el Movimiento por el Agua de los Territorios, que hemos aglutinado desde hace harto tiempo y digamos, articulado esfuerzos justamente porque desde nuestros distintos sectores hace rato venimos representando luchas por derechos que hace más de 15, 20 años en nuestro país todavía no tienen respuesta, justamente por una constitución, un modelo que heredamos de la dictadura y que ha mercantilizado y precarizado todos los aspectos de nuestra vida. Las movilizaciones continúan esta semana y mañana lunes llega una delegación de la ONU. Me imagino que ahí también tratando de ver la posibilidad de reunirse con esta delegación para entregarle antecedentes de una serie de investigaciones que se están llevando a cabo por causas de derechos humanos. Por el momento estamos en conversaciones para ver cómo vamos a proceder, pero sin duda lo que se quiere hacer mañana es visibilizar las violaciones de derechos humanos que han habido en Chile en el último tiempo, porque han habido muertes, violaciones, desapariciones, tortura a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país por movilizarse, por ejercer su derecho, digamos, a manifestarse pacíficamente. Entonces mañana esperamos tener hartas manifestaciones, harta comunicación con esos agentes, porque, insisto, el estado de normalidad que intenta instalar el gobierno es sumamente... digamos, falso, es un aprovechamiento político de esta situación, porque la movilización todavía no ha tenido respuesta alguna. Todavía se espera también dentro de las próximas horas un cambio de gabinete eventualmente. ¿Ese es otro avance? ¿Qué te parece eso? Y además las señales y los primeros anuncios que hizo Sebastián Piñera. Bueno, respecto a los anuncios de Sebastián Piñera, nosotros lo que hemos dicho, hemos sido súper claras. Esa agenda corta no es la agenda que ha propuesto el movimiento social. Aquí las transformaciones que se proponen por el presidente Piñera son bonos, son subsidios y que siguen la misma lógica que Chile ha seguido desde la dictadura. Hay que entregar recursos públicos a los empresarios para intentar paliar la falta de derechos, pero esa cuestión hoy día se crisis justamente. Y sobre lo segundo, ¿qué decías? Del cambio de gabinete. El cambio de gabinete, bueno, respecto al cambio de gabinete, si bien nosotras creemos que es importante que gente como Andrés Chadwick, que es responsable de las violaciones de derechos humanos, salgan y sean responsables política y, digamos, jurídicamente por sus actos, no nos parece que baste. O sea, hoy día hacer un cambio de gabinete no es darle respuesta a las necesidades de las mayorías que vienen exigiendo una vida más digna. Entonces, en ese sentido, estamos esperando los anuncios del presidente, pero insisto, hasta que no haya transformaciones estructurales para que la educación, la salud, las pensiones sean un derecho, para que el trabajo sea digno y podamos caminar hacia una nueva constitución construida con toda la sociedad y el pueblo organizado, esta movilización debe continuar. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. Las palabras de Emilia Schneider, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la FECH, en este acto cultural en el Parque Higgins, Raúl, que además ya se empiezan a escuchar los primeros sonidos porque va a tener a Manuel García, a Yapo, a Moral Distraída, a Cami, a Princesa Alba, entre varios de los artistas que están convocados en esta jornada aquí en el parque, que insisto, es al final de la explanada del Parque O'Higgins, donde se están reuniendo mayoritariamente familias, muchas banderas chilenas y banderas mapuche también presentes, distintas organizaciones entonces convocando a este acto cultural por el derecho de vivir en paz, Raúl. Sandra Ceballos desde el Parque O'Higgins, claro, vamos a continuar por supuesto allá con este acto cultural y con todos nuestros equipos desplegados en distintos puntos del país. Ya son las 11 de la mañana con 11 minutos. Continúa en sintonía de ADN, continuamos también matizando con buena música esta jornada matinal de día domingo y con la información oportuna en cualquier instante. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN 91.7. Compañía. Ahora y a toda hora. Todo Chile ADN es actualidad, deportes, noticias. Bye.

91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. Contra todo pronóstico, pero siempre con la mejor música. En ADN, Phil Collins, Against All Odds. Oh, Rodrigo de ADN, Rodrigo de Puente Alto. Aquí José Jiménez de Viña del Mar. Soy Marijosé de Chillán. Fernando de Concepción. Acá Sergio de Valparaíso. Emilio desde Santiago Centro. Atentos muchachos ADN y a la gente que escucha. Esto nos prendió muchachos, ¿cierto? Radio ADN, quiero agradecer porque siento que han sido una red súper imparcial para informar sobre todo lo que está pasando en el acontecer país. Gracias ADN por dar la oportunidad de dar nuestra opinión en estos momentos. Felicito a los jóvenes que están saliendo a limpiar y por favor, los que están saqueando, piensen en todos los niños que están quedando sin pañales, sin leche. Están sufriendo y son familiares de ustedes mismos. Vengo de Venezuela donde la gente está como muy dividida y aquí he notado que todos pelean por lo mismo, sin importar si votaron o no por Piñera o por quién votaban anteriormente. Están todos reclamando los mismos derechos porque se ven todos afectados, sin importar la clase social en la que se encuentran. Somos ADN. Hablamos con la verdad. Sin repetir ni equivocarse. Deportes o deportistas chilenos que hayan sido número uno. El Chino Ríos, número uno del mundo en tenis. La selección chilena, Copa América 2015 y 2016. Las marcianitas del hockey, campeonas del mundo en 2006. AS.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deporte número uno de Chile. AS.com, el sitio deportivo más visitado del país. Noticias, estadísticas y galerías multimedia. Las 24 horas del día. AS.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deportes número uno de Chile. AS.com. Es pasión. Porque la comunicación de la ciencia es una buena idea y ha llegado su momento. Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Conoce más sobre divulgación científica, ciencia ciudadana y proyectos abiertos a la comunidad en ciencias.uautónoma.cl. Estimado contador, ¿qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile por tercer año consecutivo. AS.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. AS.com es pasión. ADN 91.7. Música ahora y a toda hora. Gonna hang it up Esta es otra canción de película y otro éxito de Aerosmith. En ADN escuchamos I Don't Want to Miss a Thing. Never. ADN 91.7. Puerto Montt 88.1. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Trisa el sol como el espejo dentro de su alma. Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Hola papá, vuela un columpio, tiene 6 años. Bella te vas, el fuego te quemó. Bla bla y más acción en ADN. Ahora te dejamos con A Little Less Conversation y la voz de Elvis Presley, el rey del rock. Little more spot. Oh, you have to open up your heart and make this by me. Crazy little thing called love. De canciones que vive en tu ADN y todas están en la 91.7, música que está en tu ADN. She came on like the night, and she held on tight, and the world was right when she made love to me. We Este será un fin de semana sin estadios y sin el grito de gol de nuestros relatores. El fútbol nacional está en pausa, pero en ADN Deportes sus protagonistas sacaron la voz para hablar del Chile de hoy. Jean Bosseyur. Creo que todo el espectro político no ha estado a la altura. Ahora sí creo que una oportunidad única para ello, y quizás la última, de recoger lo que está sintiendo la gente y darle cauce, porque no sé si vamos a tener otra oportunidad como país. Iván Morales. He estado algunos días ahí en las manifestaciones y creo que hay varias cosas injustas y eso el pueblo chileno lo está haciendo sentir. José Pedro fue en salida. Duele mucho que se llegue a esto, a esta realidad, a esta crisis que estamos viviendo, y que la siento como algo que todos lo teníamos presente que iba a pasar. Johnny Herrera. 1000% de acuerdo y empatizo absolutamente con todas las peticiones que hace la gente, quizás con la cantidad de veces que también que nos pasaba a llevar como ciudadanos. Jorge Deschamps. Nos está ajeno a nosotros el tema de conversación. Ya no está el reggaetón en el camarín, están puestas las noticias a nivel nacional, la contingencia. Esteban Paredes. Hoy en día tenemos que ya ponernos firmes para que de una vez por todas ya no nos metan más el dedo en el ojo. Hay muchos desniveles en estatus social, así que esperemos que con esto se solucionen las cosas que nos perjudicaron. Siempre conectados con la emoción del fútbol y con lo que pasa en la calle. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Porque la comunicación de la ciencia es una buena idea y ha llegado su momento. Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Conoce más sobre divulgación científica, ciencia ciudadana y proyectos abiertos a la comunidad en ciencias.uautónoma.cl. Estimado contador, ¿qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Sin repetir ni equivocarse, deportes o deportistas chilenos que hayan sido número uno. El Chino Ríos, número uno del mundo en tenis. La selección chilena, Copa América 2015 y 2016. Las marcianitas del hockey, campeonas del mundo en 2006. AS.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deporte número uno de Chile. AS.com, el sitio deportivo más visitado del país. Noticias, estadísticas y galerías multimedia, las 24 horas del día. AS.com, por tercer año consecutivo, el sitio de deportes número uno de Chile. AS.com. Es pasión. ADN. En Chillán 101.3. En Concepción 104.1. En Los Ángeles 104.9. En Temuco 92.1. En Villarrica 97.1. En Pucón 102.3. En Valdivia 104.1. En Osorno 89.1. ADN 91.7. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. ¿Cómo están? Ya es mediodía en este domingo 27 de octubre. Somos ADN, desplegados por supuesto para tomar el pulso a esta jornada en la que se ha vivido, ya después de levantado, ¿no?, los toques de queda que no hubo durante la jornada de anoche, y a la espera de un eventual cambio de gabinete. Centro y punto neurálgico de las actividades ciudadanas ha sido durante todos estos días la Plaza Italia. Allá estamos con Rocío Ayala y nos cuenta cuál es el escenario hasta ahora, Rocío. Mira, la verdad es que hay más de 200 en estos momentos, muchas bicicletas en Plaza Italia. Han llegado de todas partes, de hecho nos contaban que habían hecho una especie de cicletada desde distintos puntos de Santiago para juntarse acá en Plaza Italia. La idea, nos comentan, es llegar pedaleando hasta La Moneda. Por ahora vemos que el tránsito puede pasar por acá, por Alameda, pero la verdad es que en cualquier momento, cuando ya empiecen a su recorrido, seguramente el tránsito va a tener que parar, porque hay mucha gente acá en Plaza Italia. Vamos a conversar con algunos de los ciclistas que se reunieron hasta acá para manifestarse. A ver, vamos a ver. Hola, estamos en vivo para ADN. No, a ver, por acá, ¿qué tal? Estamos en vivo para ADN. Nos gustaría saber un poco la idea de juntarse acá como ciclistas y cuál es el propósito de llegar hasta La Moneda? Mire, mi nombre es Álvaro Cortés, yo vengo de Temuco, vengo a sumarme a la marcha que está pasando acá en Chile, en todo el país, y la idea es la protesta pacífica. Estamos en guerra. El gobierno nos declaró la guerra, pero nosotros le decimos sí a la paz. Y vamos ahora a La Moneda en forma pacífica a manifestarle nuestro descontento y el apoyo ciudadano hacia nosotros mismos, los ciudadanos, no al mundo político. ¿Hasta La Moneda entonces van a pedalear? Hasta La Moneda. ¿Y cuándo va a comenzar? Yo creo que en minutos más ya, cerca de las 12. Perfecto, o sea, 12, 12 y cuarto ya empezarán a pedalear. Ahí teníamos, muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con más personas que se reunieron, insisto, más de 2.000. Está muy lleno, muy colorido, muchas banderas chilenas de equipos de fútbol. Hay carteles incluso en los manubrios de algunas bicicletas. A ver si podemos conversar por acá. ¿Qué tal? Ahí escuchamos incluso la música de Los Prisioneros. Claro, la gente empieza a cantar. Hola, estamos en vivo para Radio ADN, me dicen. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, nos comentaban ya algunos amigos de ciclistas, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué van a manifestarse el día de hoy? Primero que todo, los ciclistas somos parte importante de la accionar social y también tenemos nuestras demandas. No es que nos estemos subiendo al carro de lo que está sucediendo, sino que al contrario, siempre hemos estado pidiendo constantemente cambios en el tema de legislación, de tránsito y cosas así. No hemos sido escuchados al igual que toda la sociedad, por lo tanto creemos y estamos en el pleno derecho de hacer esta manifestación. ¿Qué cambios les gustaría ver? Primero que todo, un cambio social por parte del tránsito, del automovilista y de todas las personas que conforman el tema del tránsito. Perfecto. Ahí está entonces otra opinión, porque claro, ya empiezan a salir las bicicletas a la calle, empiezan a meterse ya a pedalear. Me parece que va a tener que cortarse el tránsito, porque la verdad es mucha, mucha gente la que ya se empieza a embarcar en sus bicicletas. El recorrido es hasta La Moneda. Vamos a ver qué ocurre entonces, hay que estar atentos por los que quieran circular por Alameda, pero son alrededor de unos 2.000, quizás más ciclistas que ya emprenden su camino, su marcha hacia La Moneda. Rocío Ayala desde Plaza Italia entonces con esta ciclitada por parte de manifestantes que dentro ya de los próximos minutos por la Alameda emprenden rumbo hacia el frontis del Palacio de Gobierno. Vamos hasta otro punto de la capital, en la zona sur de Santiago está Paulina García. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Estamos tomándole el pulso a lo que ocurre acá en la comuna de Puente Alto. Específicamente estamos afuera del Metro Protectora de la Infancia. Los vecinos justamente de Puente Alto están preocupados por este superlunes, ya que mañana solo abre la línea 4 entre las estaciones Tobalaba y Quilín, es decir, hacia el sector oriente de la línea 4, pero no para el sector sur, donde las estaciones permanecen cerradas. En cuanto al servicio de buses, habrá 135 micros del Transantiago en apoyo para los usuarios de las comunas de Puente Alto, La Florida y Las Cisternas y Maipú. Sin embargo, los vecinos advierten que de todas formas podría haber un caos. Bueno, yo creo que la forma que queda en realidad es buscar algún transporte que nos lleve al centro, en realidad, porque está súper difícil llegar. En todos lados, imagínate, yo embarazada, teniendo que estar en un transporte que no es el metro, que es donde uno llega más rápido en realidad, y yo me atiendo en San José, en el Hospital San José. Igual yo encuentro que ha sido bastante el apoyo que ha dado el municipio con todo el tema de los buses de acercamiento y todo hacia Santiago y luego de vuelta. ¿Pero es suficiente? No, la verdad, hay mucha gente que necesita y bueno, dan como pocos buses para tanta gente que hay en Puente Alto, es como claro, la mayoría de la gente está acá, claro. Mira, el día que estuvo con paro su bus, ahí fue un poco más complicado. Pero ahora, voy a esperar mañana, no creo que sea tan complicado como la semana pasada. Creo que hay buses de traslado de la plaza de Puente Alto, pero por lo general, por la masividad de gente que hay acá, va a ser un caos. Va a ser realmente un caos porque no van a dar abasto los buses. Quedaron buses del Transantiago de apoyo, los servicios 712, F08, 219, F13, E08 y E17, quienes van a ser los buses del Transantiago, que van a apoyar justamente a la gente que se traslade desde Puente Alto hacia el centro, mientras que según el reporte de Metro de Santiago, la línea 4A va a continuar cerrada. Desde Puente Alto, Paulina García, ADN. Complejo, ¿eh?, lo que se vive allá en Puente Alto, los vecinos que requieren trasladarse muy temprano, hacer sus trabajos y en las tardes de regreso, desde este sector con la línea 4 que ha estado interrumpida estos días. Y como bien lo decía Paulina, mañana se restablece, pero solo entre las estaciones Quilín, a la altura de Macul, y Tobalaba, en Providencia. El tramo que comprende Quilín hacia la plaza de Puente Alto todavía va a estar fuera de funcionamiento, lo que genera evidentemente un trastorno en el traslado de los capitalinos hacia el centro. Se suma entonces este tramo de la línea 4 a lo que ya ha sido habilitado durante los últimos días: la línea 1, la línea 2, la línea 5, la línea 3 y la línea 6, parcialmente operativas del metro capitalino. Vamos nuevamente al Parque O'Higgins, esta convocatoria cultural masiva, por lo demás, que está en pleno desarrollo hasta ahora y en la cual se encuentra Sandro Ceballos. Bueno, escucharás los gritos, Raúl Agurto. Efectivamente, son miles de personas las que hasta ahora están en el Parque O'Higgins, unidos en torno a este acto cultural por el derecho de vivir en paz. Una convocatoria que ha hecho Unidad Social, que congrega a distintas organizaciones que están presentes. Vemos banderas chilenas, banderas del pueblo mapuche, también algunas de representantes del Colegio de Profesores, también de los gremios de la salud. Estamos a esta hora con la presidenta de la CUT, con Bárbara Figueroa, para, a propósito de esta convocatoria. Bárbara, muchas gracias por hablar con ADN. Estamos a la espera de un cambio de gabinete. ¿Tú crees que es suficiente? ¿Qué te parece ese anuncio? Yo creo que son respuestas tardías, lamentablemente, en el marco de la movilización. Yo creo que acá hay que entender que el debate no es solo responder, está bien, el gobierno tiene la obligación de responder a la demanda ciudadana, tiene la obligación de escuchar lo que se ha planteado en las calles, pero también el gobierno tiene que hacerlo desde la coherencia. Ellos no han querido escuchar, ni ahora, ni en tiempos anteriores, estas demandas porque nos surgen hoy. No es que hoy nos demos cuenta de que tenemos un lío con la salud, que tenemos un déficit en educación, que tenemos necesidad de ingresos mayores a los que percibimos hoy día, el debate de las pensiones, la nueva constitución. No son debates de ahora, son demandas de décadas, frente a las que no hubo una respuesta contundente. Y es más, este propio gobierno, siendo en su minuto oposición, estuvo contra la reforma constitucional. Entonces, lo que uno pide es que las señales tienen que ser más claras y más consistentes. Si de verdad se quiere escuchar, si de verdad se quiere construir un diálogo efectivo con confianza, lo que necesitamos no es solo cambios en la puesta de escena. No es suficiente decir voy a cambiar ahora a los ministros porque de esa manera entonces voy a dar una señal. Si lo que queremos es respuesta a las demandas. Esto puede ser con cientos y miles de movilizaciones, con cientos y miles de cabildos en el país, pero la señal es clara. Con la diversidad que existe, la señal es que tiene que haber un cambio profundo. Lamentablemente, con los retrasos que tiene nuestra democracia, lo que hoy día necesitamos es avanzar hacia una nueva constitución con asamblea constituyente. Pero en el intertanto que hacemos ese proceso, hay demandas inmediatas que se pueden abordar y sería mucho más sustantivo ver a un gobierno recogiendo esos planteamientos, pliegos, de manera efectiva y no como lo que se hizo ayer en la Moneda, donde se invita a dedo a dirigentes. Con nosotros, por ejemplo, con la CUT nunca se ha querido hablar por parte del gobierno. Entonces, si hay voluntad, más que los cambios de gabinete, que son necesarios, no cabe ninguna duda, lo que uno esperaría es que las autoridades lleguen con la potestad, las nuevas autoridades, de tener diálogos efectivos y resolver las demandas más urgentes para que entonces uno vuelva a confiar y uno diga, bueno, si es así, que exista esta voluntad efectiva, incluso de no mantener las políticas que hoy día ha mantenido este gobierno, entonces démonos el tiempo para ir construyendo y para que entonces a partir de eso podamos tener la nueva constitución vía asamblea constituyente, que pareciera ser hasta ahora el clamor más evidente también de los